Ser nadie, nadie, es como no ser nadie, pero todavía peor, cabrón. Señorita, le voy a tener que levantar una infracción, son 79 salarios mínimos. Yo no tenía ni idea del salario mínimo. Ahorita ya sé porque gano menos, pero yo no tenía ni idea. Que una vieja buena esté caminando a cámara así. ¿De qué te ríes? Ahora, todos ustedes que son corruptos saben que el manual de tránsito sirve para meter el billete y pasarse. Cuando me pase el manual de tránsito, ¿algún artículo en específico? Ah, ¿quiere que le meta el billete? O sea, yo llegaba a saludar a los hombres de beso así. Hola, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? A ver, hazle así. Está padre. Y dice una palabra en francés. ¿La que sea? Baguette. Es culpa de las películas. Que yo una vez estaba viendo una escena así, súper sensual, donde había una chava con un bikini de crema batida, así. Dos cerecitas. Que la vieja estaba caminando hacia un güey y no se le movía nada. ¡Seguridad! ¿Sabe qué? Esto no va a funcionar así. ¿Puedo seguir? ¿Estamos bien? ¿Ambulancia? ¿Respiración de boca a boca? A ver, güey. Ah, nada, estamos bien. Conmigo, aquí, todos. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Recuerdo, bikini, cerezas, vieja buena. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos? ¿Bien? Ok. Vieja buena, caminando a cámara. Digo, ah, no, al güey. Caminando al güey. Vieja buena caminando al güey. Con prisa, porque ya vamos tarde, güey. Si esto fuera una película, se hubieran reído de ese chiste. Y si esto fuera una película, aquí es donde irían los créditos. Muchas gracias.